Viviana, buen día, Pato y Flor, te saludamos. Hola, buen día, ¿cómo están? ¿Qué tal? Felicitaciones, felicidades en Gracias. este día tan especial, ¿eh? Sí, un día lleno de alegría. Siempre está bueno celebrar las cosas lindas. Sí, sobre todo porque Sí, sabemos lo que total. costó hacer esto, ¿no? Exacto, ustedes nos acompañaron desde el primer momento, así que saben de nuestras luchas, de las broncas y también de las alegrías y los festejos. Bueno, Viviana, ¿están festejando cuántos años? Dos Dos años añitos, y ¿sí? hoy a la tarde van a hacer una actividad, ¿no? Sí, igual que el año pasado, nos va a acompañar el padre obispo Esteban en una celebración, porque siempre nos parece bueno agradecer al Dios de la vida que nos regala tantas cosas, y claramente Nazaret es un regalo para los que soñamos este proyecto y para los que lo viven día a día. Y después, bueno, como todo cumpleaños, una torta que no puede faltar y el acompañamiento de todas las familias y de los que en estos años nos acompañaron también de distintas maneras y son parte de este proyecto. Bueno, imagino que este festejo está organizado tanto por las familias, ¿no? Que llevan a sus niños y a sus niñas a ese lugar, como obviamente los maestros, ¿no? Exacto, sí. El equipo directivo y docente ya viene trabajando en varias cosas y se van sumando todas las familias de las distintas salitas. Claro. ¿Cuántos chicos y cuántas nenas y nenes asisten al lugar? En este momento aproximadamente 90, entre el turno mañana y turno tarde. Claro, ¿y las edades? Desde 45 días, que es la sala de bebés, y después sala de 1, 2 y 3. Claro, bueno. Seguimos soñando con las dos salas de 4 y 5 que todavía nos faltan para terminar el proyecto completo de escuela infantil. Claro, bueno, imagino, ¿no? La importancia, ¿no? De este lugar para este barrio que también, ¿no? Es un barrio que es bastante nuevo, ¿no? Entre comillas, ¿no? En la ciudad. Sí, y un barrio que, bueno, que no tenía instituciones escolares y que cuando decidimos desde el Paulo y el Obispado empezar a construir, y bueno, y sigue siendo la única institución que hay en el barrio. Lo más cercano que tenían era Mi Bandera, La Valle, pero en el 30 de marzo no había ninguna institución. Así que somos, creo, reconocidos en eso. Es un espacio que se brinda también para distintas actividades. O sea, no solamente tiene que ver con lo que se hace específicamente en la escuela, para que lo entienda todo el mundo, sería lo que antes era un jardín maternal, pero además también abierto a la comunidad, a distintas capacitaciones para las familias, bueno, un trabajo muy lindo con el centro de salud del barrio Lavalle. Entonces, bueno, vamos implementando muchísimas cosas e intentando siempre esta apertura, donde hay actividades en el playón, nos piden por supuesto el espacio de la cocina, los baños, bueno, siempre es lindo trabajar en comunidad. Bueno, este festejo está abierto también para los que se quieran acercar a saludar y a compartir esta actividad de hoy a la tarde. Por supuesto, es a las 15:30, todos invitados. Todavía ahora, a pesar que tenemos 2 añitos de vida, hay mucha gente que no lo conoce, así que las puertas están abiertas hoy y siempre.